Ragga. Each top me selector, shot like this coulda never miss. Africa, legendary Miss Colombia, canta Miss Cablona. Vaya, Miss que es baralla. Es feliz, Miss que desgraciada, y alegre, Miss que triste. Also welcome.